página web más visitada de Ancash. www.sinmordazafm.com. Ahora cambiamos a un nuevo formato, más fácil para usted. Visite www.sinmordazafm.com. Te llevamos las noticias a tu casa, oficina y donde estés. Noticias actualizadas de manera oportuna. Visite www.sinmordazafm.com. Con audio en vivo, en señal HD, con la mejor calidad de sonido para usted. Llegó lo último de moda en ropa casual. Ternos y vestidos aguarás. Decameron Fashion. Decameron Fashion. Te ofrecemos la venta de ternos. Ternos a tu figura. De todo tamaño, modelo y colores que están de moda. Venta de vestidos de diferentes modelos, tamaños para todo tipo de compromiso familiar o social. Y lo último en tendencia de ropa de moda para damas, caballeros y niños. Decameron Fashion. Decameron Fashion. Viste con elegancia. Estamos ubicados en el Mercado Central de Huaraz, oficina número 206, segundo piso, en la avenida Antonio Raimondi. Decameron Fashion, full moda, en ternos y vestidos. Descubre el poder de la elegancia. Somos Taller de Mecánica Machete. Premiados, sí, premiados con el Atusparia del Oro como el mejor taller de mecánica. Somos los únicos y los mejores en reparación de motores, cajas, coronas, turbos, embragues, frenos, acoples en general. Y ahora con la venta de repuestos originales y alternativos para su vehículo. ¡Atención! Municipalidades, provinciales y distritales. En Taller de Mecánica Machete. Brindamos el servicio y la reparación de todas sus maquinarias pesadas. Solicite su proforma con confianza. Tenemos lo último en escáner, multimarca para su vehículo. Usted ya nos conoce. Somos el único taller con profesionales de Cenati y con garantía profesional en todos nuestros servicios. Taller de Mecánica Machete. Ubíquenos en Tapián, frente al Recreo Flor Imperial, para seguir brindándole solo un buen servicio profesional. Contamos con dos talleres para su emergencia. Llámenos al 985-1829-42. No busque más, no se deje engañar. Siempre invitados, pero jamás igualados. Taller de Mecánica Machete. Vitaloxa, productos 100% naturales de la ciudad de Lima. Y los especialistas en naturismo y salud humana se encuentran hoy en esta ciudad con medicamentos de prestigio y primera calidad. Es momento de hablarles del aceite de copaiba. Contribuye a lubricar las arterias y venas, favoreciendo una adecuada circulación sanguínea. Eficaz en problemas de psoriasis, herpes, hongos. Se utiliza para realizar baños de asiento, desinflamando las infecciones vaginales, aliviando el dolor causado por problemas de cistitis o hemorroides, gastritis, úlcera, reumatismo, asma, bronquitis, riñones, próstata, varices, los quistes, los tumores, los fibromas desaparecen usando el maravilloso aceite de copaiba. Pídalo con total garantía. En el Jirón San Martín número 598, al costado del pasaje Julián de Morales, y en nuestra sucursal Jirón Huascarán número 200, Huaraz. Pídalo donde dice Vitaloxa y sucursales en todo el país. Vitaloxa es salud. No se confunda, tenga mucho cuidado. ¡Cuidado! ¿Tienes problemas legales? ¿Buscas a un buen abogado? Ven a Sánchez Abogados y Asociados. Resolvemos tu problema en lo penal. Investigaciones, denuncias, accidentes, robos, violaciones, agresiones y otros. No dudes en llamarnos. Además, resolvemos demandas de alimentos, herencias, terrenos, divorcios. Solo llama 945-555-406. Somos el abogado que resuelve tus problemas. Estamos en todo el departamento de Ancash. O búscanos en www.ancashabogados.com. Mientras otros te mienten, nosotros solo te ofrecemos éxito. Abogados a tu servicio. 945-555-406. Cuando Wally Sánchez habla, los cerros tiemblan y los perros ladran. Hola, hola, buenas tardes a todos. nuestros amables oyentes, a los que ya se unan a la sintonía. Nueva secuencia, nuevo bloque de noticias. Vamos yendo rápidamente a las noticias, a las novedades. Atención a todos los políticos de Ancash. A ver, aquellos que desean ser alcaldes, desean ser ya sea provincial o distrital, o aquellos amables radioescuchas que, por ejemplo, desean ser gobernadores regionales, consejeros regionales, regidores, regidoras. Aquí tengo lo ultimito. Usted esta noticia lo va a escuchar luego en otros medios de comunicación, amables oyentes. A ver, señoras y señores, hemos dialogado con Marco Álvarez, el jefe de la oficina desconcentrada del Jurado Nacional de Elecciones con sede en Huaraz. Atención, levante volumen, señor. Usted que es político, política, no volveré a repetir esta noticia. Levanten volumen. Para que luego no diga, ¿cómo, señor Wally Sánchez, estuve almorzando? ¿Cómo estuve chateando con la trampa? ¿Cómo, señor, puede repetir?